¿Dónde está Santiago Maldonado? Que aparezca ya. Vivo se lo llevaron y vivo lo queremos. Esta semana, en el oeste del conurbano bonaerense, el reclamo de aparición con vida de Santiago Maldonado se escuchó en plazas, escuelas, universidades y organizaciones sociales, culturales y políticas. En Pilar hubo una marcha en el Día Internacional de la Víctima de Desaparición Forzada. En Moreno, una radio abierta. En Malvinas Argentinas y San Miguel habrá concentración esta tarde coincidiendo con el reclamo de Plaza de Mayo. Desde FM Tincunaco decimos, con vida lo llevaron, con vida lo queremos. Aparición con vida ya de Santiago Maldonado.